bueno, luego de esta canción súper linda, súper romántica, que hemos estado románticos el día de hoy con Panchito, les vamos a dar la bienvenida a nuestros dos invitados que nos vienen a hablar, como les había dicho ya, de Curazao como destino turístico. Ellos son Marco Leal. Has venido corriendo, bienvenido, siéntate por favor. Él es delegado de la Oficina de Turismo de Curazao y también nos acompaña Victoria Guerra, que es la relacionista pública de todo esto. Bueno, habíamos ya dado un adelanto de qué hacer en vacaciones. ¿Qué nos tienen ustedes? Cuéntenme. Respiremos para que podamos. Sí, ante todo, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Leal, soy director de la Oficina de Turismo de Curazao, del Gobierno de Curazao. Nuestra visita realmente el día de hoy, esta semana, ha sido la de, por un lado, dar las gracias realmente a Ecuador. Hemos tenido un crecimiento interesantísimo en lo que ha, en los últimos tiempos, en lo que llevamos de año. Perdónenme mi aliento, pero tenía un poquitito corriendo. Vamos con un crecimiento que va por el 34% en lo que va de año. Sabemos que Ecuador es una plaza muy importante, ya está por el quinto lugar en el ranking de los países latinoamericanos que llegan a Curazao. Seguimos apostando hace muchos años a través de lo que es Golden Vacation, nuestros aliados principales comerciales acá. Hemos tenido un crecimiento bien, bien importante. Vinimos también a darle no un apoyo realmente de relaciones públicas, sino venir ya con contenido, con lo que vamos a darles en el término del apoyo que va a tener como gobierno, el relanzamiento de la marca Curazao, que es como la campaña Siéntelo por ti mismo. Venimos con compras tanto en canales de televisión, canales de cable, campañas en redes sociales. O sea, que creemos que Ecuador realmente es un mercado, como te dije, importante, pero también es un mercado donde tenemos que todavía seguir trabajándolo. Sí. En términos de marca, sí, ¿no? Sí, yo tengo la duda pequeñita. O sea, yo sé que Curazao es un destino turístico súper bonito, súper amplio, pero ¿y cómo compites con Ecuador? O sea, frente a Ecuador, que tiene lindas playas y todo, ¿qué de diferente nos traes? O sea, aquí Ecuador tiene lindas playas, tiene bonitos paisajes, bonito ambiente. ¿Qué nos trae de diferente? O sea, ¿qué nos va a llamar la atención? Bueno, primeramente hablamos ayer, me hicieron por cierto una pregunta similar a ustedes y me querían un poco comparar con su isla Galápagos, con su isla. De hecho no es competir un país con otro. Claro, yo no quiero competir, yo más bien te digo qué de diferente hay, o sea, que nos llame la atención. Primero, somos caribeños. Primero, partiendo de la base de que estamos en el Mar Caribe. Esa realmente en estructura, si lo quieres ver a nivel topográfico, somos una isla realmente caribeña, con unos azules turquesas, con una topografía bellísima que nos ha dado la naturaleza. Tenemos 35 playas hermosísimas, tenemos una infraestructura no nada más hotelera, sino también de desarrollo de actividades todo el año, que si revisas nuestra página web, www.curazao.com, ahí puedes ver realmente todo lo que es la cantidad de actividades que tiene Curazao desde el principio del año. O sea, no es un tema de que voy a Curazao puntualmente, sino que puedes en todo el año ver qué actividades pueden pegar contigo, ¿no? Chévere, o sea, no es cuestión de solo verano. ¿Y qué actividades nos ofreces ahora que ya estamos cerquita? Habíamos hablado con mis compañeras que estamos muy cerquita de vacaciones. ¿Qué nos ofreces en cuanto a precios, a paquetes, para niños, jóvenes, adultos? Sí, nosotros, te comento, nosotros somos gobierno, yo vengo de parte del gobierno de Curazao, nosotros no hacemos negociaciones, sino apoyamos a nuestros aliados. Y nuestros aliados en este caso son los tour operadores, con el caso de Golden Vacation, el caso de las aerolíneas, de poner mayor vuelos y mayor frecuencia de vuelos, tanto a Avianca, Copa, Charter, para que lleguen a Curazao. Y nuestra idea como gobierno es guiarlos, apoyarlos en los medios de comunicación, como en este caso con ustedes, que den a conocer un poco más Curazao y mostrarles cuáles pueden ser las bondades y lo que realmente le ofrece Curazao a cada uno de los ecuatorianos, porque somos una isla o un país que ofrece muchísimas actividades para cada uno de los segmentos, no nada más segmento de mercado en términos de económico, sino también para toda la familia. Entonces hacemos actividades, y ahora en verano, que es realmente la temporada alta de ustedes, venimos y fue mi presentación estos días, lo que he estado trabajando. Hay una de las cosas más importantes que tenemos, la actividad más importante en el año que tenemos ahora en verano, que es el festival del North Sea Jazz Festival, que es un concierto de 3 días que hacemos desde hace 8 años. North Sea Jazz Festival es una organización, no por sí el nombre es netamente jazz, y el Norcilla Festival, que es una organización europea, básicamente holandesa, decidió trasladar los conciertos fuera de Europa y escogió Curazao. Y ya en este año es el octavo año. Para que tengas idea, este año venimos con Pitbull, por decirte, María Carey, Maroon 5, Ozuna, Gladys Knight, Juan Luis Guerra, Kenny G. Y ayer anunciamos, ayer se firmaron los últimos dos artistas, que es Casey and the Sunshine Band, que va a tocar el primer día. Y todavía el último no lo quiero nombrar porque no está totalmente, pero son 16 artistas. Claro. Para que tengas una idea, el año pasado tuvo Sting, ha estado Maná, ha estado Casey and the Sunshine, y repite este año, Burt Bacharach, Diana Ross, Rubén Blades, Bruno Mars, Carlos Santana, Luis Miguel. Si me dices quiénes, más bien quiénes no han estado en Norcilla Festival. Las chicas para ir a... Sí, mira que ahora sí, que tocas el tema del Curazao Norcilla Jazz. Uh-huh. Este sería el punto focal que ustedes tienen para que puedan los ecuatorianos, digamos, visitar Curazao, uh-huh, y puedan ir a disfrutar de este concierto, uh-huh, grande que tienen ustedes allá. Y bueno, pues hacerles también la invitación, sí, a todos. Y como gobierno, culturalmente, ¿qué tienen? ¿Museos, alguna cosa? Sí. ¿Cuánta cultura, cuánta historia? Porque hay gente que también no va solo por la playa, sino también por conocer los países en cuanto a cultura. Exactamente. Mira, creo que una de las islas del Caribe, nosotros no se sabe un poco de contarte de Curazao muy rápidamente. Nosotros somos 6 islas que pertenecemos al Reino de Holanda, que es Saba, San Eustaquio, Bonaire, Aruba, San Martín y Curazao. 3 se anexaron al Reino de Holanda directamente como provincias, que es Saba, San Eustaquio y Bonaire, que hicimos un referéndum el 10-10 del 2010, y cada isla tomó la decisión de separarse. Antes nos llamábamos Antillas Neerlandesas, ahora somos país. Ahora el país Curazao, el país Aruba, el país San Martín, bajo la tutela del gobierno de Holanda, pero somos independientes. Cada una de las islas ofrece, somos totalmente diferentes en cuanto a, aunque pertenecemos al Reino de Holanda, somos totalmente diferentes en sus actividades. Curazao es una isla que posiblemente sea la isla más cultural, la que se ha, posiblemente ha sido la que más se ha atado a sus raíces. Tenemos una historia bellísima de lo que en cuanto a lo que es la cultura que ha venido de inclusive de otros países. Para que tengas idea, nosotros convivimos 50 nacionalidades en Curazao. O sea, y cuando tú dices que tantas culturas diferentes viven en un solo sitio, podrás imaginarte lo rico, el enriquecimiento que nos traen cada uno de nuestros habitantes que tenemos. A nivel cultural, pues tenemos, para que tengas también una idea, nosotros, la primera sinagoga que se hizo se construyó en el lado occidental del mundo fue en Curazao, en 1742. Entonces tenemos desde la primera sinagoga. Culturalmente tenemos museos, como hemos tenido una historia también de bucaneros, una historia muy rica en lo que es, puedes imaginarte todo lo que existe realmente a nivel de lo que la gente quiere conocer un poco, de lo que fueron ese mercado, ese trade que existió, no nada más de esclavos, que Curazao fue el centro de distribución de esclavos, sino también toda esa cultura que vivimos, porque antes fue colonia española, luego colonia holandesa, y en fin, tenemos una gran cantidad de museos, tenemos una gran cantidad de actividades realmente culturales todo el año. Y por eso lo invitamos. Curazao no es nada más un destino de playa, Curazao va más allá. Es lo que todo el mundo no conoce. Les voy a dejar colgados aquí, estamos haciendo un Facebook Live, les voy a dejar colgados las páginas, los contactos, toda la información. Tenemos aquí un pequeño flyer, si pueden ver, quieren ver. Aquí se los voy a colgar también en la página, ayer la he colgado. Les retransmito, al que esté interesado, les dejo sus contactos, ¿les parece? Comuníquense, visiten, hagan turismo sustentable, sin contaminar. Y para despedirnos, ¿qué nos puedes dejar para dejarnos con la gana? Nosotros, vale, con la gana, es que ya que estamos en vivo en Facebook, nosotros, que al finalizar puedan visitar nuestra página web, www.curazao.com, y puedan ver visualmente la belleza del país que es Curazao. No es un país netamente que existe una playita, existe algo, es una isla que lo que me gusta es que la gente repite muchísimo. Es un mundo por descubrir. Sí, entonces la gente, lo que más nos gusta es que la gente, por ejemplo, fue en carnavales y de repente aparecen en verano o aparecen en diciembre. ¿Y por qué viniste? Porque tuve muchas cosas que dejé de ir, de visitar. Entonces, al final tenemos vuelos diarios con Avianca, con Copa, con Charter, o sea, y al final yo mismo,

diversidad sexual y derechos humanos, un diálogo a propósito del matrimonio civil igualitario. Hola, Carito, ¿cómo vamos? Muy bien, bueno, primero muchas gracias a todas y todos por escucharnos y por invitarme nuevamente aquí, chicas, para mí es un gusto. Y bueno, les traigo este tema a propósito de todo lo que estamos escuchando, leyendo, viendo en la televisión, porque creo que es importante abrir el diálogo, ¿sí? Si bien es cierto, cada parte tiene su postura y hemos visto ya una reacción importante después del 15 de junio de todas los acumulados opositores a esta nueva aprobación del matrimonio civil igualitario, considero que es importante ponerlo un poco en perspectiva y es un poco la intención que les he traído el día de hoy, ¿no? Dar luz quizá a cuáles son los argumentos en contra de esta aprobación, qué es lo que dicen los grupos que están a favor y un poco también quedarnos con eso, ¿no? Como quedarnos con algo, claro, más de lo que leemos en la prensa. Es que mucha gente solo se centra en el título. Los homosexuales tienen derecho a casarse. Mucha gente se queda ahí, se queda estacionada, no ve más allá, no revisa un poco la ley, no revisa cuál es la perspectiva en cuanto a derechos humanos, en cuanto a derechos de las personas. Y uno de los derechos principales para las personas es el derecho a la libertad. Y a la libertad de decidir qué quieres hacer con tu vida mientras no ataques o no interfieras con los derechos de las otras personas. Entonces yo creo que de ahí a partir de eso uno tiene que ir culturizándose, leyendo, investigando antes de poder poner una perspectiva o a favor o en contra, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vemos que pasa, no? Así es, y también a propósito de todo esto se confunden términos también. Uh-huh. Cuando hablamos de diversidad sexual, libertinaje sexual, entonces, todo esto se viene como un conglomerado de palabras sin que le damos definición, ¿no? Que le damos definición de acuerdo a nuestras creencias, a cómo nos han criado. Entonces, es importante, como tú bien lo mencionas, Mel, el que nosotros, ya que tenemos esta nueva ley, ¿no? Aquí en Ecuador, de aprobación del matrimonio, tanto con hombres o mujeres, es importante que como padres, que como hijos, es decir, toda la sociedad, nos dediquemos un tiempo a poder indagar en esto. ¿Qué hay más allá? ¿Qué tenemos? No solamente escuchar lo que viene muchas veces de redes sociales o muchas veces de solamente lo que escuchamos por fuera, nada más. Y en ese sentido sí quiero topar un poco los argumentos y lo que han dicho ustedes, ¿no? Como hasta qué punto confundimos el hecho de respetar y dejar que se ejerza la libre elección de orientación sexual y definición, ¿no? Como identidad de género. Es diferente hablar de lo que se argumenta en contra de la aprobación del matrimonio civil igualitario, que tiene que ver con promover la promiscuidad. Porque muchas veces se habla de que si es que entonces aceptamos el matrimonio civil en personas del mismo sexo, entonces vamos a promover el libertinaje, la promiscuidad, el adulterio. Y entonces ahí también para mí es hacer el cuestionamiento de que en parejas heterosexuales también ocurre lo mismo y que la promiscuidad se da más allá de la orientación sexual de una persona. Claro, e incluso se da la promiscuidad más allá de si estás o no casado. O sea, puedes estar en pareja conviviendo, puedes no estar casado, puedes, qué sé yo, estar soltero, pero la gente es promiscua porque quiere, por convicción, no por el Estado o por el rol que ejerce en el Estado, realmente en una ciudad, en la sociedad. El rol no te da o no te quita tu personalidad. O sea, si lo que tú quieres es andar con varias personas, no necesitas estar casado, soltero, viudo, divorciado, y tampoco necesitas ser hombre, mujer, lo que sea, gay, lesbiana, lo que sea. Todas las personas son un mundo. Y no porque tengan una ley o porque tengan una condición sexual, quiere decir que eres más o menos. Exactamente. Y preciso lo que decías, refiriéndome a un artículo que estaba leyendo, que tiene el contexto de México, pero bueno, tiene muchas similitudes con lo que ocurre aquí en el Ecuador. Y claro, es un poco contradictorio, porque si es que el matrimonio promueve el establecimiento de valores, de un compromiso, todo lo que implica el estar en unión con una persona, más bien sería combatir la promiscuidad de alguna manera, ¿no? Como ya tienes este compromiso con esta persona y estas personas que deciden casarse, que son del mismo sexo y se identifican como homosexuales, entonces también no lo hacen por libre decisión. Es como tú decías, Mel, puedes ser infiel o puedes estar en una relación extramarital más allá de lo que de tu orientación sexual, ¿no? También en la heterosexualidad existe el adulterio, por lo tanto el argumento en mi opinión, pues no es tan válido. Nos vamos con un pequeño cortecito con la publicidad de la Casa de la Cultura y volvemos con este tema que nos empezó a encender. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La poesía es una bomba que no mata. 20 poetas y artistas estarán presentes en el Festival Mundial de Poesía No a los Gobiernos Títeres, No a la Guerra. Únase a la voz de protesta que se levanta en 160 países de forma simultánea con la fuerza de la palabra. La lectura de poesía en Ecuador será el 21 de junio, a las 7 de la noche, en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted será bienvenido en este encuentro con la palabra. Segundo encuentro de Jam de Música y Dibujo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un encuentro que convoca artistas visuales, dibujantes, diseñadores de modas, diseñadores gráficos, pintores, fotógrafos, modelos y música en vivo. Le esperamos el sábado 22 de junio a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión. Las entradas estarán disponibles el día del evento al ingreso de la sala. Donación sugerida, $5. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos con el tema. Aquí tenemos a Carito, estamos con Glenn y empezamos ahora sí a discutir un poco más. A ver, dime tú, Carito, tú que sabes de esto. En cuanto al marco legal, ¿qué tan legal o qué tan bueno fue que aprueben el matrimonio igualitario? Bueno, desde una perspectiva de derechos humanos y un poco haciendo honor a todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales, es un gran avance, ¿no? Como hablan algunas personas que están en pro y que participaron en esto desde la Corte Constitucional, es reconocer el derecho, ¿sí? Porque anteriormente, claro, se ponía en prioridad el derecho de las parejas heterosexuales y se negaba a el libre ejercicio de su libertad a las personas con una orientación sexual distinta, lo cual también promovía de alguna manera el violentar a este grupo, que no es un grupo minoritario en la población. Yo creo que lo que sucede es que estas personas, por el mismo miedo, el estigma, la discriminación y los crímenes de odio, no ejercen su sexualidad libremente. Sin embargo, sí que están presentes en la sociedad, son parte de nuestra sociedad, y entonces para mí en el marco legal es como haber incluido a esta parte, a este vacío que quedaba, ¿no? Que de por sí nuestra Constitución pues tiene muchas aristas que garantizan los derechos de las personas, pero esto era algo que estaba como haciendo ruido en mi perspectiva, y el haberlo reconocido pues obviamente nos da paso a que la orientación sexual no sea algo que impida el que tú puedas ejercer tus derechos. Entonces ahí también es señalar, ¿no?, que no es un tema de consultar un derecho, que uh-huh. Mucho se ha hablado de esto, ¿no?, como llevémoslo a consulta popular, pero yo les pongo el ejemplo del que habla, después les diré el título de este artículo, que si es que hubiésemos puesto en consulta el sacar de la posición de esclavos a los negros en Estados Unidos, probablemente todavía existiría la esclavitud. Entonces, consultar un derecho realmente no es que como sociedad no le estamos dando el derecho, sí. Se le está reconociendo ese, sí. Y el reconocer los derechos de las personas es salir de tiempos antiguos, salir de la antigüedad, salir de la esclavitud, salir de toda esta explotación que se ha dado de niños, de mujeres. O sea, nosotros como mujeres debemos ser un poco más sensibles al tema, incluso porque hace años atrás no nos reconocían nuestros derechos, pensaban que las mujeres éramos un adorno de casa, la empleada doméstica, doméstica, para procrear, no, claro, y no nada teníamos más. Derecho a la educación, al voto, etcétera. Entonces, por haber sentido nosotros la misma discriminación en la sociedad, deberíamos del sexo femenino ser un poco más conscientes o más consideradas, y al contrario, hay personas, hay grupos que piensan que porque se les aprueba el derecho, se les reconoce el derecho de matrimonio a las personas del mismo sexo, piensan que también se está dando la perversión de la sociedad para que se rompa la familia o se violen los derechos de los niños. Uh-huh. Y precisamente es lo que hablábamos, ¿no?, hace un ratito, el hecho de decir que se pervierte el concepto de familia, ¿no? Y entonces también ahí yo cuestionaría si es que el divorcio también lo hace y por qué lo permitimos entonces, ¿no? Si es que también destruye de alguna manera la familia, y entonces ¿por qué no lo tenemos tan satanizado? Es así, porque vemos que es mucho más fuerte, como tú lo mencionas, Caro, el tema de un divorcio, que conlleva, ¿no es cierto? Y el reconocimiento de los derechos, pues, a las parejas del mismo sexo, simplemente nos debería abrir una gran arista, como tú dices, para que nosotros entendamos qué es lo que hay más allá, entendamos desde la lógica cultural, social, que vayamos más bien apoyando a estos grupos que lo que necesitan es simplemente que se hagan cumplir sus derechos, que ya los tienen. Yo creo que más allá de cualquier cosa que rompe en la familia, yo pienso que, como tú dices, el divorcio rompe, y las causas por las que se rompe un matrimonio también, porque a veces es porque tienen otros hogares, hombres o mujeres, por golpes, por asesinatos, entonces porque ahí la gente o la sociedad nos salta. La cosa es que yo creo que como sociedad debemos nosotros salir del clóset. Y totalmente, porque justo a través de la normalización del divorcio, que yo no digo que sea una práctica que no hay que hacerla, porque hay momentos en los que más saludable es tener unos padres separados a unos padres unidos y en conflicto, ¿cierto? Uh-huh. O una pareja, más allá de los hijos. Sin embargo, claro, hemos normalizado tanto esta práctica y también hemos normalizado mucho la promiscuidad, sobre todo en nuestra sociedad tan patriarcal, por parte del hombre. Sí. Entonces, también ahí, ¿no? Es ver que hasta qué punto todas estas medidas que van en contra del libre ejercicio de los derechos humanos de todas las personas también aporta a ese diálogo machista, a esa cosmovisión patriarcal que promueve la promiscuidad más allá de la orientación sexual de las personas. Claro, es que también hay que romper eso, el hecho de aceptar el maltrato infantil, de aceptar la violencia doméstica, es cuestión simplemente de que aceptemos los diferentes tipos de familia. Hay no solo papá, mamá e hijos, hay familias que son mamá e hijos, o papá e hijos, o abuelos y nietos, tíos, e incluso la familia está entre personas del mismo sexo, estén o no casadas. Porque hay familia de dos personas, heterosexuales, homosexuales, como sea que sea, existe familia. Nadie me puede decir a mí que lo que yo estoy formando eso no es familia. Yo tengo mi derecho a formar y hacer con mi vida lo que a mí me parece bien, mientras no te interfiera a ti o a ti con los derechos. Yo no estoy dañando los derechos de otra persona. Precisamente a eso también se ancla todo el colectivo que va pro a esta aprobación. Mientras yo no esté transgrediendo el derecho del otro, entonces tengo el libre derecho de ejercer mis propias libertades, claro. mi forma de pensar, mis creencias, ¿no? Y yéndose más allá también, no solo es cuestión de que ya les dejan casarse porque les dio la gana de casarse, no, también les está dando este derecho de ser, de tener un rol social, donde tengan los derechos económicos, financieros, la responsabilidad que puede tener una pareja, ¿no es cierto?, que es conlleva la convivencia, el hacer las cosas juntos, y que si uno de los dos se abre, se muere, termina, tiene el derecho la otra persona. Exacto, es como el reconocimiento social, ¿no?, que es tan importante, siendo nosotros como seres humanos, seres sociales, entonces el ser reconocidos, validados ante el otro, también es algo importante. Claro, es así, como tú lo dices, tener un reconocimiento es como tener una cédula que te identifica quién eres, quién eres en la sociedad, sobre todo. Y a propósito de lo que comentabas, Mel, los seres humanos quebrantamos de distintas maneras, incluso en la sociedad, a la familia, ¿no es cierto? Uh-huh. Mencionábamos que de manera maltratando al niño, a la esposa, a los animales, entonces no verlo sino como... es que estamos quebrantando también a la sociedad y a la familia con la aprobación de la nueva ley, sino claro, más bien abrirnos un poco más. No es causal, ¿no? No es porque una suceda, entonces va a suceder la otra, sino que pueden darse, que no digo que no, pero no es un no es una relación causal, o sea, no es que si yo apruebo esto necesariamente va a ocurrir, es que se va a transgredir claro, la familia. Carito, es que también hay por ahí otra cosa. Muchas personas piensan que por reconocer la diversidad sexual o por sacarla del closet, hace mucho tiempo ha estado ahí oculta, explotada, discriminada, por sacarla del closet o por darle un puesto en la sociedad, por reconocerla en la sociedad, la gente piensa que vamos a contagiar a nuestros niños. La homosexualidad no es una enfermedad contagiosa, no es que si mi hijo se lleva con el hijo de un homosexual o qué sé yo, si mi hijo tiene un compañero que le gustan los niños o le gustan las niñas a otra niña, no quiere decir que se va a contagiar, no es un tema de moda. Yo creo que es ahí cuando la familia sí debería intervenir, a hablar con los niños y a explicarles qué es esto de ser homosexual, ser lesbiana, ser gay, ser transexual, transgénero. Eso se debe hablar, porque ahora nosotros como padres queremos cerrar los ojos, pero las redes sociales y las tecnologías les abren mucho más. Forma parte de, ¿no? Y sigo citando este artículo y les invito, el título se llama El derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, escrito por Gustavo Ortiz Millán. Como les digo, es en el contexto mexicano, pero hay muchas similitudes. Y voy un poco a lo que decías tú, Mel. Este estudio cita otro en el que se hizo una evaluación de 100 artículos indexados en revistas internacionales y no hay ninguna afección en los niños que tienen padres homosexuales o padres heterosexuales. De hecho, se hizo todo este análisis, los roles de género se dan de una misma manera como en una pareja heterosexual. Sin embargo, lo que sí decían estos niños es que no les molesta que sus compañeros les hagan bullying, por decirlo de alguna manera, porque tienen dos mamás o dos papás. Sin embargo, lo que sí les molesta es precisamente esto de no estar reconocidos, de que mis papás no están casados, entonces yo no tengo esa misma familia, ¿no? No hay esa equidad de que claro, estamos reconocidos socialmente. Eso es lo que realmente afecta. Es así, como tú decías, Caro, los roles de la familia son iguales, permanecen. Los padres, tanto sean las parejas heterogéneas, de iguales sexos, van a manejar un mismo rol, van a educar a sus niños de la misma manera. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Incluso los niños tendrán mayor aceptación con sus propios niños. ¿Cuál es el problema acá que yo veo? Es de los mismos adultos, ajá, que ellos empiezan a señalar, ¿y por qué te llevas con él? Y tiene la familia, sí. Y entonces ellos van metiendo a sus hijos la idea de que eso está mal. Creo que como sociedad debemos estar un poco más preparados, o sea, como padres. Nosotros creemos que nuestros hijos no son tolerantes y a veces son nuestros niños, las futuras generaciones son las tolerantes, ¿no? Claro, las que más respetan, porque no es cuestión solo de tolerancia, es cuestión de respeto, de poner los pies en la realidad. Yo creo que las generaciones que ya estamos pasando tenemos nuestras cargas sociales porque somos o venimos de una generación mucho más religiosa, cualquiera que sea la religión que Dios les hizo hombre y mujer, muy aparte de que Dios les ha hecho hombre y mujer y quieren meterse en cualquier tipo de Biblia. Salimos de una sociedad donde, si nos ponemos en cualquiera de las Biblias, ha habido horrores. Exacto. Horrores, matanzas, maltratos, violaciones, relaciones entre familia, ¿no? Con claro, hijos, mamá, hijos, ahí, etcétera. También de promiscuidad. Entonces, claro. Es un poco contradictorio. Y como tú dices, más allá de qué religión sea o qué creencia sea, es importante estar conscientes de lo uh-huh. que venimos cargando y de cómo estamos entonces también perpetuando nosotros un mismo diálogo de odio, un mismo diálogo de discriminación a través de nuestras acciones para con las personas que están creciendo. Claro, que porque niños, si ¿no? después también nos saltamos, ya no hablemos de religión, nos saltamos y leamos un poco de la historia del Ecuador. El Ecuador viene a ser parte de un montón de horrocidades que pasó cuando nos colonizaron. Se maltrató a los indígenas, se violaron indígenas, se maltrataron, habían españoles con dos o tres esposas, muchos resultamos ser familia lejana. Entonces, ¿qué estamos dañando? Más bien lo que estamos, en vez de estar transgrediendo, como tú dices, estamos normalizando, por primera vez estamos abriendo un espectro para que todas las personas tengan el derecho fundamental de ejercer su libertad y ejercer la vida como quieran. Precisamente así. Y como tú dices, Mel, más que todo invitarnos a conocer y ampliar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, si bien ya sea por temas religiosos o por temas de cultura mismo, que nosotros hemos venido manejando estos patrones, porque obviamente son patrones que nosotros manejamos de cómo es la familia, de cómo tienes que comportarte, qué tienes que hacer, qué tienes que decir para ser aprobado por una sociedad. Claro. Pero en este caso debemos mirar más allá, más abrir bien, un poco más la mente, ¿no? Como tú exacto, dices. Abrir la mente y aterrizar, ¿no? Ya no vivir del pasado, de decir, bueno, es que antes mi abuelita era así, es que antes mi papá era así. Claro. Y más bien abrirnos y decir, bueno, es una nueva generación que estamos viviendo y en el cual tenemos que nosotros aportar y apoyar más que toda la juventud. Claro, es que de eso, si nosotros nos ponemos a pensar, las personas que más sangre azul se creen tener, de pronto son las que menos derechos tienen. Aquí en Ecuador los que más derecho tienen son las personas indígenas, las que pertenecen a la cultura, al medio, porque fueron ellos los pueblos que fueron discriminados, maltratados, abusados, y ellos fueron los que mantuvieron esta tierra con vida. Exactamente. Entonces es también regresar al lugar, ¿no? Como que darnos nuestro lugar y darnos este espacio de ponernos en los pies y en la perspectiva del otro. Nos vamos con una canción antes de dar la despedida de nuestro programa. Cucuarruz. Mamba Records. Lo que traigo en mi liga está sonando. Mensaje de libertad para las naciones de Guinaldo. Esto es un lindo resultado de tu miedo. Tienes que encender tu mente, tienes que encender el fuego. Lo que traigo en tu liga está sonando. Mensaje de libertad para las naciones de Guinaldo. Esto es un lindo resultado de tu miedo. Tienes que encender tu mente, tienes que encender el fuego. Necesitamos un mensaje que es mejor para tu razón. Te libre corazón, despierte mi nación. Siento que existe mucha separación y no es prudente tanta maleducación. ¿Qué es lo que pasa en tu entorno? Que se llena de porno. Tu cerebro se consume en un horno. Existen formas de quitarse esa careta de zorro. No habrá manera de que puedas iniciar este logro. Y es por eso que esta música va sonando. Y es por eso que mi música va llegando. A todos los espíritus que siguen caminando con energía positiva transmito ese canto. Lo que traigo en mi liga está sonando. Mensaje de libertad para las naciones de Guinaldo. Esto es un grito, resultado de tu miedo. Tienes que encender tu mente, tienes que encender el fuego. Lo que traigo en mi liga está sonando. Mensaje de libertad para las naciones de Guinaldo. Esto es un grito, resultado de tu miedo. Tienes que encender tu mente, tienes que encender el fuego. Siempre que te habla, pero también hay ganas en su rostro, hay codicia, también hay falsedades, forjando tu destino de tu día a día. El viento lo predice de toda tu hipocresía. Yo sé que tu mentira está concisa. Mira siempre para arriba, su vida la desperdicia. Y abre tu mente si tienes dudas. Más una cosa no es más porque es absurda. Preparo, comparto, mi canto te paro. Alza la mano que tú eres de mar. Por el mundo yo voy, solo camino. Es el mensaje que te traigo, mi hermano. Un puño grito latinoamericano. Lo que traigo en mi gringo está sonando. Mensaje de libertad para las naciones en mi mano. Esto es un grito, resultado de tu miedo. Tienes que encender tu mente, tienes que encender el hemos vuelto. A ver, Carito, tengo una pregunta por aquí. ¿Cómo se da el libre ejercicio sexual? Bueno, en el marco de matrimonio civil igualitario también hay este argumento de que entonces se promovería la promiscuidad y también que entonces si es que no es para procrear, ¿sí?, no es válido, ¿no? Como que es antinatural el hecho de que dos personas del mismo sexo tengan relaciones sexuales porque entonces no va acorde a la procreación. Y también es importante analizar qué estamos diciendo con eso, ¿no? O claro. sea, el hecho de decir que entonces cuando tenemos relaciones sexuales, solo cuando tenemos relaciones sexuales queremos solamente tener hijos. Exacto. Entonces también, ¿por qué no prohibimos que las personas que no pueden tener hijos, que las mujeres con menopausia, que las personas que simplemente deciden no tener hijos porque no lo desean, tampoco se puedan casar? Claro. Simplemente es que prohibir el tema del sexo por disfrute. Exactamente. Es que decir, por ejemplo, si las personas se van a centrar en religión, en cualquier religión, ojo, yo soy católica, uh-huh. en cualquier religión que se centren, todas las religiones dicen que se supone que estamos aquí para procrear, y entonces el placer está restringido, el placer es un pecado, el placer no está bien. Pero en realidad, si nos vamos más allá del placer, el placer es algo, es un instinto natural, ya no puedes normatizar esto. Exactamente, somos seres sexuales y tenemos la sexualidad precisamente de eso, o sea, el libre ejercicio de nuestra corporalidad, de nuestra emocionalidad desde un ámbito sexual. Entonces sería negar una parte tan importante de toda la población, no solamente de la población claro. homosexual. Y cuando tú, yo te pregunto esto de la diversidad sexual, yo creo que la gente, mucha gente tiene miedo de que las personas del mismo sexo empiecen a tener competencia con los heterosexuales. O sea, yo no sé hasta qué punto dicen, ay no, es que ahora ya no vamos a poder andar entre amigos porque van a pensar que son pareja. Muy allá del qué dirán, o muy allá de las apariencias o de la vergüenza, es simplemente, o sea, la gente creo que piensa que porque se casaron los homosexuales van a tener sexo en los parques o qué sé yo. No, van a ir como todos, a los moteles, a los hoteles, a sus casas, porque no se les está abriendo el derecho al libertinaje, uh-huh, sino se les está reconociendo el derecho a tener una familia, un nombre. Exactamente, y de hecho existen muchas parejas homosexuales que, bueno, ahora ya tienen la posibilidad de casarse, que tienen una estructura totalmente monógama, totalmente fiel, leal, estructurada como una pareja cualquiera. Entonces, y mucho realmente, más estables que los exactamente, heterosexuales. Estigmatizar el hecho de que si es que entonces tengo una pareja homosexual vamos a ser promiscuos y vamos a ser libertinos y que no vamos a poder ser fieles y que todos estos temas que pasan por la mente y también escucho mucho en los medios, realmente está muy sesgado, ¿no? Claro. O sea, es no ser justo con aquello que también pasa en las parejas heterosexuales, que si bien lo hemos normalizado, por el hecho de normalizarlo culturalmente no quiere decir que también esté bien. Claro, es que lo que estamos haciendo simplemente, yo creo que este reconocimiento es este derecho que se les está dando o reconociendo a las personas es simplemente el derecho a que pueden comprarse una casa en pareja y la casa va a quedar a nombre de los dos, que van a poder salir de viaje en pareja, que van a poder ser una familia reconocida también socialmente. El adoptar niños también, exacto, todavía eso no se ha aprobado. Claro, es un tema que es un creo tema que nos queda que ahí queda, en que el queda entero, ahí ¿no? colgado, ¿no? Y que también hay mucha discusión, porque yo creo que más allá de que tengan o no derecho de uh-huh. adoptar niños, yo creo que está el que la sociedad no está preparada y sí se debe preparar para abrir las mentes y aceptar uh-huh. aceptar. Y yo creo que ahí también es la preparación desde la conciencia. Creo que cada uh-huh. vez que terminamos digo esto porque es que yo estoy consciente de cada creencia, de los estereotipos, de todas estas ideas que pueden ir muy del lado de la homofobia. También entonces quizá puedo ejercer y puedo decir lo que digo con más propiedad, y ahí creo que yo regreso a lo que tú decías al inicio, Mel, ¿no? El poder prepararnos un poco más incluso mentalmente a, okay, leo esto en la prensa, y también discernir, ¿no? ¿Hasta qué punto me quedo con el titular? Y hasta qué punto le doy clic y voy realmente a la noticia y veo qué de eso es, claro. es fidedigno y qué no. Y aparte que sepamos también un poco, como adultos, enseñemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y nosotros mismos aprendamos a conseguir información real, a conseguir información que no sea amarillista, que no sea machista. El periódico tal o cual, el diario, la página, la revista, no tiene la razón. Hay medios, hay libros, hay textos, hay artículos que nos van a abrir un poco más el espectro para que nosotros podamos explicar y entender cómo va toda esta situación. El titular no nos da, en Facebook no salen las noticias reales. O sea, no se consigue en Facebook, en YouTube, no solo está en el Rincón del Vago. Hay mucho texto, mucho más de edad, y mantengamos la cultura de leer, de educarnos, de autoeducarnos todos los días. Sí, más que todo, ya como para concluir, ¿no? Tolerar y respetar, yo creo que es primordial en todo esto, y aceptar también, aceptar que hay diversidad, hay personas distintas, tanto en cultura, tanto en lo sexual que estamos hablando, en su libertad de elegir qué quieren ser, a dónde quieren ir, quieren formar una familia. Entonces tenemos que tener un poco más de tolerancia y aceptarnos. Porque igual ni siquiera nos estamos aceptando que no queramos tener familia. Exacto, también es algo que se cuestiona mucho, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto yo puedo decidir o decidir sobre ti, sobre tu que vida? Que me voy a quedar sola. Exactamente, es como porque tampoco dar esa, garantizar que eso puede suceder y que es una libre decisión, y simplemente quedarnos con eso, ¿no? Sí, yo creo que para despedirnos simplemente decir que el amor, el matrimonio no nos garantiza el amor ni la felicidad. La felicidad está en cada persona. Hagamos el amor, ámense en ustedes mismos. Hacer el amor es quererse, es amar la naturaleza, al perro, al gato, al ratón, no botar, no contaminar, amar quién eres, amar lo que haces, más allá de que tienes o no hijos o pareja. Yo creo que va por ahí. Y luego, simplemente ya que todos tenemos derecho a ser libres, vamos a Curazao, vamos a cualquier lugar, les invito, disfruten, sáquense de la cabeza estereotipos y tonterías y llénense de cultura, conozcan, de otras cosas, llénense de armonía, de música. Sí, de otras oportunidades también y de otros mundos, ¿no? Que también sería una oportunidad buena. Creo que nos quedamos con el para tema Curazao. Sí, nos vamos, nos despedimos. Desde el otro jueves dejamos este tema, volveremos con otro igual de controversial que apoye nuestras tendencias y nuestro enfoque, que es apoyar a la libertad, a la libre circulación y a la conservación del ambiente. Hasta la próxima. Tarde. Hasta luego. Todo mi amor.